En Terma, te traemos una promo para que ganes a lo grande. Ingresá al lote y hora de tu envase en termapromo.com.ar y participa por 1.000.000 de pesos por semana y experiencias increíbles todos los días. Con Terma, disfrutá y ganá. Promoción sin obligación de compra. Válida del 1 al 6 al 31 de 2025. Bases y condiciones en termapromo.com.ar. Amargo sin alcohol, dietético, bajas calorías, libre de gluten.